Bueno, rápidamente quisiera dar parte del currículum de la doctora Bandana para que, bueno, informarles del extenso trabajo que ella ha hecho a través de los años. Licenciada en Física y maestra en Filosofía de la Ciencia por parte de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, en 1978 obtiene el doctorado en Ciencias Físicas en la Universidad de Western Ontario. Más tarde se dedicó a la investigación interdisciplinaria en la ciencia, la tecnología y la política de medio ambiente en el Instituto Indio de las Ciencias de Bangor. En 1982 creó la Fundación para la Investigación Científica, Tecnológica y Ecológica, la cual ha creado y apoyado el desarrollo de programas como Navdanya, que está dedicado al impulso y difusión de la agricultura ecológica, la Universidad de las Semillas, en el Colegio Internacional para la Vida Sostenible, que promueve el estudio y mantenimiento de la biodiversidad, Mujeres por la Diversidad, dedicado a fomentar la equidad de género y el cuidado del medio ambiente. Fue reconocida con el Global 500 del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el UNEP, y el Premio Internacional del Día de la Tierra, también de las Naciones Unidas. En 1993 fue distinguida con el Premio Nobel Alternativo de la Paz. Fue editora asociada de la revista Ecology hasta su término en 2009 y miembro de la Indian National. La doctora Shiva ha sido invitada como ponente en las universidades de Oslo, en Noruega, el Shumarch College de Reino Unido, en el Holyoke College de Estados Unidos, la Universidad de York en Canadá, la Universidad de Luleå en Suecia, la Universidad de Victoria, Canadá, y en distintas organizaciones e instituciones de todo el mundo. Además de su contribución académica y de investigación, la doctora Shiva también se ha desempeñado como asesor de los gobiernos de la India y en el extranjero, así como las organizaciones no gubernamentales, el Foro Internacional sobre la Globalización, Medio Ambiente de la Mujer y la Organización para el Desarrollo y la Red del Tercer Mundo. Es autora de más de 20 libros y artículos y bueno, hoy nos hace el honor de acompañarnos y compartirnos un poco de su trabajo. Bueno, y para ceder la palabra a la doctora, antes vamos a explicar un poco la dinámica de la mesa. En una primera parte, la doctora va a exponernos el tema y posteriormente y durante toda la exposición, algunos compañeros, si pueden alzar la mano, van a estar atrás de ustedes. En un segundo momento vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. Pero esta sección, por la cuestión de la traducción, que no puede ser, bueno, no sé si algunos pudieran hacerla en inglés, pues sería perfecto. Si no, pues los compañeros van a estar recibiendo, ustedes van a anotar en un papelito su pregunta o alguna puntualización que quieran que se responda por la parte de la mesa, y los compañeros que ya levantaron la mano van a recibir todas sus participaciones, por favor. Para que esto sea en orden, pueden hacerlo a lo largo de toda la conferencia, nada más levantando la mano. Y al final vamos a leer las preguntas para la doctora. ¿Ya no? Bueno, y eso sería. Tenemos la palabra a la doctora Bandana.